Esa vivienda abandonada tiene una historia bastante triste acá en Bariloche, porque en un momento desapareció un policía acá, Lucas Muñoz, por 20 días, que después apareció muerto con dos disparos. Y uno de los lugares donde se lo estuvo alojado por parte de otros efectivos policiales fue en esa vivienda, digamos, ¿no? Siempre fue como una especie de aguantadero de, no sé, siempre la gente dice que era un aguantadero de alguna fuerza policíaca, digamos, ¿no? O algo así, digamos, de alguien que andaba en lo pesado, como se suele decir popularmente. Y nos sorprende y no tanto esta situación, porque en realidad durante la semana mediáticamente se fue publicitando, fueron reviviendo relatos de robo, asalto, incendio, accidente y demás, por medios locales y por medios nacionales, como es La Nación. En el día de ayer sacó una extensa información sobre hechos ocurridos en la zona, que no dice que lo hizo la comunidad, pero que mete todo en un gran paquete, digamos. O sea, nos da la impresión que se fue como preparando mediáticamente la información para producirse esto en el día de hoy, digamos, ¿no? La comunidad había advertido por los medios locales de esta situación, la organización provincial, el Parlamento Mapuche también lo había hecho, o sea, que había una situación ya de antecedente.